Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande tierno amor quiero gozar. Limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos contigo estoy.